Che, loco, vamos a ir al cumpleaños de Flaco Luis, no sé, le avisaron a los muchachos. Sí, dale, dale, dale, dale, llama, llama. Sí, dale, dale, dale. Bueno, lo llamo. Mina, llamo. Che, loco, ahí están las minas, vamos. ¡Chiquita! Parece loco. Estamos preparando un rico copetín para invitar a las chicas al cumpleaños de Flaco Luis. Que traigan buenas ondas y polleras cortitas, que vengan bien dispuestas a hacer una fiestita. Con brillito en el pelo bien canchera loca mía, venite linda flaca que tu mañana termina. Ay, qué linda coda en la casa de Flaco Luis. Todo era lindo, todo era feliz. Ay, qué linda coda en la casa de Flaco Luis. Mañana el lunes seguro se va a sentir porque está muy chao por culpa de Flaco Luis. Nunca más, Flaquito. Por Flaco está hechao. Se terminó la joda en la casa del Flaco Luis. Si tuvimos que huir, saltábamos las tapias, algunos por ahí, y las chicas gritaban: ¿dónde está el Flaco Luis? Llegó la policía y se armó el embrollo, y un vecino gritaba: me están pisando los codos. Y se fue el embrollo en la casa del Flaco Luis. Nada era lindo, nada era feliz. Y se fue el embrollo en la casa del Flaco Luis. Mañana lunes seguro se va a sentir porque está muy chao, está muy chao. Está muy chao, chao, chao, chao, chao. Está muy chao, está muy chao. Está muy chao por culpa de Flaco Luis. Está muy chao por culpa de Flaco Luis.